oído escuchar, han oído, bueno, pues estos días noticias, porque mañana supone un auténtico colapso a nivel mundial de en cuanto a número de ventas, además una de las jornadas más destacadas del año, y es una tradición que se ha exportado a nuestro país desde hace unos años, que llega desde Estados Unidos, donde, bueno, pues parece que ya cumple medio siglo, pero el Black Friday, que además pues va a tener sus ofertas y bueno, pues sus momentos aquí en nuestra población, seguramente a través de nuestra publicidad han podido escuchar los anuncios en relación a la campaña que pone en marcha la ACU, la Asociación de Comerciantes Ubrique, en la jornada de mañana, 25 de noviembre, ya decimos, coincidiendo con lo que es este evento especial a nivel comercial. De ello queríamos hablar junto al presidente de la ACU, Andrés Morales, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en principio preguntarte, ¿no?, cómo surge la idea un poco de importar también, ¿no?, lo que es el Black Friday también a nuestra localidad, algo que, como decimos, la verdad es que se ha extendido a nivel nacional. Y era algo que ya, bueno, pues a nivel mundial también, sobre todo con las nuevas tecnologías, pues ha tenido muchísimo eco en los últimos años, ¿no? Sí, pues mira, te comento. ¿Cómo surge? Nosotros nos reunimos para la campaña de Navidad como todos los años, y entonces nos damos cuenta de que es una oportunidad de compra anticipada para los regalos de Navidad. Vemos que funciona en grandes superficies, como tú bien has dicho, y en otros países, importado de otros países, y está funcionando en España bastante bien. De hecho, en España empezaron por prendas de vestir y demás, y este año se ha admitido alimentación en la grandes superficies y demás. Entonces, se está abarcando cada vez más productos. Vimos que se podía hacer una propuesta no solamente a los socios nuestros, sino abrirnos a los que no eran socios y hacer un Black Friday aquí en Ubrique. Lo único que ha pasado es que nosotros esta reunión la tuvimos el día 14 pasado, este mes, entonces cerramos y concretamos esa misma noche, y claro, la semana pasada tuvimos que hacerlo todo, visitar a socios, no socios, cerrar una fecha para concretar y poder hacer la cartelería y hacer la publicidad que tú has hablado que estáis anunciando en radio. La verdad que ha tenido bastante aceptación. Pensábamos que no iban a entrar tanta gente y han entrado bastante gente, porque es bastante interesante, como te digo, desde el punto de vista de los descuentos y en la fecha en que estamos próximas a los regalos. La gente suele comprar bastante en esta fecha. Entonces lo que tratamos es que, como es lógico, eviten de irse a comprar fuera de Ubrique y haya un Black Friday en Ubrique para todos los comercios. Como tú dices, ¿no?, la verdad es que seguramente ahí esté el secreto del éxito de este día de compras, ¿no? El hecho de que pues a la vuelta de la esquina están ya las Navidades y por tanto esas ofertas pues son bastante atractivas para regalos y demás, ¿no? Sí, es principalmente por lo que funciona el Black Friday, pienso yo. Habiendo hecho nosotros unos estudios entre nosotros mismos, los miembros de la asociación, los de la junta directiva, y viendo los porcentajes de descuentos que se hacen ellos en campañas anteriores en otras ciudades y demás, hemos visto que la gente no compra por comprar, no todo el mundo compra por comprar porque es un día de descuento, sino porque compra pensando en la campaña de Navidad. La campaña de Navidad que nosotros solemos hacer y que en todas las poblaciones donde existe una asociación de comerciantes se hace de Navidad, en realidad se hace para darle más ambiente a la gente a que pueda comprar y demás. Pero en realidad es cuando el comerciante menos necesita una campaña de Navidad, porque es cuando más se vende en Navidades siempre. Entonces, en el Black Friday puede que se venda más incluso que en las propias Navidades. Si la gente se lo va tomando cada año más en serio el que vea los descuentos que son reales. De hecho, parece que se están cambiando las tornas, digo, incluso a nivel general, ¿no? En el ámbito internacional parece que el día antes de Navidad es el primero en venta, solo era, porque poco a poco, precisamente, el Viernes Negro, Black Friday, es el que está a pasos agigantados, bueno, pues quitándole ese liderazgo a lo largo de todo el año como día de mayor número de ventas, ya decimos, a nivel internacional. Las cifras, la verdad, es que son mareantes. Solo en Estados Unidos, en 2013, que fue el año récord, bueno, pues 141 millones de personas, estamos hablando allí solo. Correcto. En ese país, se gastaron 57 mil millones de dólares. Sí. Y bueno, a través de internet, online, la verdad es que también con los gigantes asiáticos, estas cifras son mareantes, como decimos, ¿verdad? Sí, son desorbitantes. Mucho tiene que ver, es verdad, también lo que tú dices, las redes sociales. Se vende mucho por las redes sociales hoy en día. Nosotros, gracias a, también a la, que lo tenemos que agradecer, ¿no? A Guadalinfo, a José Luis Aranega, nos ha estado ayudando a diseñar el cartel y demás, y estamos metiéndolo en las redes sociales, en Facebook, en página web y demás, y ahí se ha hecho bastante promoción. Entonces, sí es verdad que nosotros a nivel local no tenemos, la gran mayoría de los comercios no tenemos venta por internet. Es una cosa que sí teníamos que ponernos las pilas en ello. Estamos trabajando nosotros en estos temas de redes sociales, porque aunque sean muy, muy negativos a la hora o muy propensos a decir que no me meto en esto porque es mucho lío, tengo que dedicarle mucho tiempo, pero sí es verdad que hoy en día el que no se meta en las redes sociales y venda por las redes sociales se va a quedar un poco fuera de sitio a la hora de las ventas, y no va a ser igual que el que venda por online. Además es un complemento, ¿no? Es decir, que es un añadido más, una vía más para poder realizar ventas, ventas online, que además van creciendo de forma paulatina, esto va más cada año. Y bueno, pues también era otra de las noticias que se podían ver estos días de cara a las Navidades, la cantidad, ¿no?, de ventas online que se iban a producir, y son récord tras récord cada año, ¿no? Sí, claro. Tenemos una como hecho un botón, Amazon, cada año vende más. Y la verdad que bueno, eso hace daño al pequeño comercio, y si el pequeño comercio no se actualiza en este tema, pues no, es un complemento más, como tú dices. Entonces nosotros tenemos que intentar concienciar a pequeño comercio para que venda online también. Como tú dices, ¿no? La verdad es que es obligatorio para el pequeño comercio actualizarse a través de las redes sociales, del comercio online, y también con este tipo de eventos, que son sobre todo las grandes empresas, las grandes superficies, las que habían sido las protagonistas hasta ahora. Así que es una forma también de ocupar vuestro sitio. Y como tú decías, ¿no?, de que en la jornada de mañana, o este fin de semana, porque se amplía también, ¿no?, en un determinado ámbito. No todos los comercios van a tener un día. Nosotros hemos puesto el 25 porque es la primera vez que lo organizamos y pensamos que dentro de lo que hemos organizado, la gente nos ha preguntado, ¿pero cuántos días? Porque yo quiero abrir el sábado también y hacer el buffer del sábado, y lo hemos dejado a gusto de cada uno. Igual que el descuento, no lo podemos imponer nosotros, porque cada negocio es diferente, cada comercio tiene un margen distinto, depende de a lo que se dedique. No podemos ponerlo, los márgenes los tienen marcados ya, y los descuentos los tiene que marcar cada negocio. Pues en esto lo hemos dejado igual, si lo quieren hacer jueves, viernes y sábado, como si lo quieren hacer un día solamente. Pues es precisamente, ¿no?, algo lo que iba a entrar ahora, lo que son los detalles sobre el Black Friday en Ubrique. Por tanto, habrá comercios que lo desarrollen mañana exclusivamente, pero otros incluso, correcto, a lo mejor desde hoy ya, o incluso, sí, bueno, pues también el sábado, ¿no? Sí, sí, hay algunos que nos han comentado que van a empezar hoy y empezarían hoy y terminarían el sábado, incluso el sábado por la tarde. Y otros pues solamente mañana. O sea que no sé la gran mayoría lo que hará, pero sí es verdad que muchos ya tenían previsto desde que le comentamos la campaña hacerlo 2 o 3 días, como mínimo. Sí. ¿El número de comercios participantes, Andrés? Sí, pues el número de comercios participantes han sido 56, 58, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí, unos 56, 58. Sí. Más de medio centenar. Ha sido un número amplio. Digo que ha sido un número amplio, bueno, desde mi punto de vista, y no nuestro punto de vista, mejor dicho, porque es que, date cuenta que te comenté antes una fecha, el 14 cerramos cómo iba a ser el Black Friday, el 15, el 16 se salió a la calle, y el 17 teníamos que tener la confirmación de todo el mundo para poder cerrar cartelería, radio y los anuncios de radio. Entonces, que yo estuve llamando hasta última hora ahí. Y para meter a la gente, porque ya la gente me llamó el viernes incluso, y metimos a todo lo que pudimos, pero ya más no pudimos visitar por el tema ese. Entonces el año que viene tenemos pensado hacerlo antes, lo hablo con la concejala de comercio, organizarlo antes, y por eso no han entrado más, pienso yo, si no hubieran entrado bastantes más, pero vamos, dentro de los tres días que hemos tenido, yo creo que ha estado bastante bien. Además, el número de asociados de socios, Andrés, por parte de la ACU en estos momentos, ¿es de cuántos? Pues el número de asociados exacto no te lo puedo decir, pero en torno a los 50 aproximadamente tiene que estar. O sea que Sí. Dime. No, te decía que entonces incluso más de los asociados, sino habrá comercios que no son asociados. No, hay comercios que no son asociados. Nosotros hemos visitado, hay comercios que por las características no entran en FRD, aunque en Black Friday, aunque sean asociados, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no tienen margen. Hay un comercio de informática, por ejemplo, por ponerte informática, la informática tiene un poco margen. Entonces, si tú ese día le metes, salvo que sea una gran superficie, estamos hablando, como es lógico. Uh-huh. Si tú ese día la informática le quita el poco margen que tiene, pues la verdad que probablemente según ellos, yo no sé si le compensa o no. Tendría que vender mucho para compensar esa pérdida de descuento. Entonces, ese es el pensamiento de un comercio de informática, por ejemplo. Entonces, como ese te puedo poner ejemplo de una carnicería. Carnicería, pues tampoco, probablemente no están todavía concienciadas a este tema. Porque el tema de alimentación, como te digo, lo han metido nada más que la grande superficie este año. El año pasado no entraba la grande superficie el tema de alimentación. ¿Por qué? Porque ellos tienen más margen, trabajan con más margen, y nosotros no. Nosotros, al ser pequeño comercio, los márgenes es mucho más pequeño. Entonces, hay muchos comercios que son asociados y no han entrado por eso. Nosotros nos hemos abierto a los que no son socios precisamente para eso, para que la gente se quedara en Ubrique, que es la finalidad de Black Friday. La gente se quedara en Ubrique y este fin de semana no salir a comprar a la superficie, grandes superficies cerradas, que es de lo que se trata el tema. Además, yo creo que el tiempo se ha aliado con ese objetivo, digo, para las personas que tengan pensado marcharse este fin de semana, porque da bastante agua, así que seguro que muchas personas ya se lo pensarán, y mira por dónde, bueno, pues aquí tienen su propio Black Friday, ¿no? No, en ese aspecto no ha acompañado, no va a acompañar el tiempo, porque por lo visto dan agua toda la semana, y sí, es mejor hacerlo aquí. Además, es la tienda de confianza de siempre, que no es lo mismo que, o pienso yo, no es lo mismo. La experiencia no es lo mismo, la confianza que tienes del comercio de toda la vida que una gran superficie, que todo es más superficial, más. Por lo menos lo vemos nosotros así. Y la organización de este tipo de iniciativas, que al fin y al cabo es una actuación más, una acción más para lo que sería, ¿no?, la lucha de David contra Goliat, ¿no?, frente a las grandes superficies, sí, y al poder, evidentemente, que tienen, ¿no?, a nivel comercial. Sí, nosotros siempre estamos en ello. O sea, aquí esto, desde que se instauraron las grandes superficies, bueno, de hecho nacieron los centros comerciales abiertos, que es uno de los retos que tenemos nosotros aquí. Tenemos el estudio hecho, pero no se ha llegado todavía a constituir el centro comercial abierto, porque, claro, eso no podemos hacerlo solo, tenemos que hacerlo con el partido político que esté gobernando en esos momentos, porque tiene que venir una serie de requisitos. Pero sí es verdad que los centros comerciales abiertos se quedaron a raíz de las grandes superficies. ¿Por qué? Porque los centros comerciales, o sea, los pequeños comercios sin superficie, un centro comercial abierto, no podía luchar contra la grande superficie. Entonces, en la provincia de Cádiz existen 7 centros comerciales abiertos que la verdad que están dando su resultado porque hacen campaña y demás. Lo que pasa que para ello tiene que haber subvenciones, que cuando se crearon los centros comerciales abiertos había subvenciones, pero ahora mismo, desde que entró la crisis y demás, pues no hay ayuda. Uh-huh. Entonces, pues, están un poco más paralizados, porque debe haber un gerente para gestionar todo y demás, y como es lógico, eso conlleva unos gastos. Pero sí es verdad que el centro comercial abierto no es una asociación, entrarían todos los comercios de las calles, sí, sí, donde entra el centro comercial abierto, y sí serían mucho más potentes y mucho se pueden hacer muchas más acciones si fuéramos centro comercial abierto. Nosotros estamos ahí, tenemos nuestro logo, lo creamos, estamos en ello, nosotros estamos adheridos a la Federación de Comerciantes de Cádiz, de hecho yo soy miembro del comité ejecutivo, estoy en la junta directiva y estamos ahí a ver si podemos meternos, pero te lo digo una vez más, siempre tenemos que contar con la colaboración del ayuntamiento que apueste por tener un centro comercial abierto en Ubrique. Desde que siempre, ¿no?, hemos estado hablando, ¿no?, sobre los objetivos, los retos para la ACU, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, es el proyecto, ¿no?, sin duda, principal proyecto estrella. Un centro comercial abierto que viene a ser lo mismo que una gran superficie, evidentemente, digo, la comparación de aglutinar, ¿verdad?, servicios, claro, y de esa forma intentar plantar batalla a lo que son las grandes superficies, que precisamente se aprovechan de ello, ¿no?, de aglutinar servicio en un mismo punto para facilitar a las personas el acudir allí y tenerlo todo a la mano. Claro, de eso se trata. El centro comercial abierto pues tiene las ventajas que tiene un centro comercial cerrado, prácticamente las mismas. Y más en Ubrique, por la proximidad, ¿no? Aglutina, como tú dices, como tú bien dices, muchos tipos de servicios, no solamente el comercio, ¿me entiendes? Entonces, si hacemos un circuito de un centro comercial abierto, un circuito, digo, o limitamos un centro comercial abierto, por ejemplo, a la calle San Sebastián, a Avenida España, o callejones y algunas calles más, no estamos hablando de una asociación que tiene X asociados, estamos hablando de muchos comercios, mucha hostelería, muchos, ¿me entiendes? Entonces tendremos mucho más potencial del que tenemos ahora mismo. Y lo cierto es que además, como te decía, que no existe en Ubrique apenas distancia, o sea que habría bastante proximidad y se podría configurar un mapa de forma muy compacta, ¿no?, de comercios, servicios, de restauración, etcétera, que es al final lo que ofrece una gran superficie, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, el estudio lo teníamos hecho, se hizo ya hace bastante tiempo, pero por temas políticos, porque claro, vamos cambiando de gobierno cada X tiempo y hay gente que lo intentó, se presentó el proyecto, pero bueno, ahí se quedó paralizado. Y bueno, no sé si habría que hacer otro estudio, porque Ubrique ha cambiado muchos años, pero sí es verdad que yo creo que es necesario para unir un poco el comercio, unir el servicio y que acuda el turismo y lo tenga todo mucho más fácil, porque se trata en definitiva de que turismo y comercio tienen que ir unidos. Nosotros estamos también en la mesa de trabajo de turismo y comercio de Ubrique. Estamos también en la mesa que se constituyó el otro día de trabajo del proceso de sistema integrado de calidad turística. El CISPE. Exactamente. Entonces, ¿por qué estamos ahí? Porque el comercio y el turismo van unidos, de la mano. Y sí es verdad que nosotros apostamos por el centro comercial abierto, porque ahí entra todo, entra hostelería, entra comercio, entra servicio. Tiene que ser así, tiene que ser de esta manera para poder tener un centro comercial abierto en condiciones. Además, se refleja, ¿no?, de cara al visitante, al usuario en general, una misma imagen, se facilita información, ubicación de los comercios, sí, de los servicios, o sea que al fin y al cabo es facilitar las cosas al comprador, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ese sería el principio. Luego de ahí, ahí yo conozco centros comerciales abiertos que hacen unos pedazos de trabajo impresionantes, porque ya a nivel de programas informáticos y demás, y de programas, tú desde tu mismo móvil te metes en el centro comercial abierto de San Fernando, por decirte algo, o del puerto de Santa María, y pone tiendas de tal, y entonces te va directamente y te indica dónde está la tienda tal. Entonces, la verdad, o restaurantes de tales categorías, o dos tenedores, y te va indicando en los nombres o sitios dónde están. La verdad es que le da una facilidad al turista que es bastante, bastante importante para que el consumo se quede aquí y no se vaya a otras poblaciones. Y tú has apuntado además una cuestión muy importante también, el aliado de las nuevas tecnologías, ¿no? A través del móvil, puede haber una aplicación, por ejemplo, y de hecho seguro las hay, de centros comerciales abiertos con su ubicación correspondiente de cada comercio. La verdad es que hay además un punto a favor, digo, con respecto, por ejemplo, ¿no?, al proyecto en su momento de Ubrique, centro comercial abierto, lo que podría ser hoy día, ¿no? No es tan complicado, al final seguro, añadir aplicaciones informáticas, aplicaciones de telefonía móvil que, giren en torno a lo que es un centro comercial abierto. Todo eso son pasos, como decimos, y me imagino que es el reto y el futuro que tenéis en mente. Sí, es una de las cosas que tenemos, trabajarlo con el ayuntamiento, en este caso con el equipo de gobierno que corresponde ahora mismo, y ver si está por la labor e intentar conseguirlo en estos años que esté en el gobierno. Decíamos, por tanto, 56, un poco retomando, ¿no?, con lo que es la iniciativa, sí, del Black Friday, hemos hablado un poco de, claro que sí, del futuro también, ¿no?, hacia donde debe caminar el comercio en nuestra localidad, pero sobre, además, en ese objetivo se van dando pasos de la organización de diferentes días, iniciativas para promover el comercio local, entre ellas, recuerden, el Black Friday, mañana en nuestra localidad, aunque dependerá de cada comercio, el que sea solo un día o hasta el próximo sábado incluso. En cuanto a los descuentos, decíamos que depende evidentemente de cada establecimiento también, ¿no? Claro, ahí no nos podemos meter nosotros hemos hecho campaña ya de descuento en otras ocasiones con nuestros asociados, pero no podemos imponerle un descuento a cada uno, por lo que te he dicho antes, porque cada uno tiene unos márgenes, trabaja con unos márgenes. Entonces no podemos comparar un tipo de servicio o comercio con otro totalmente distinto. Los márgenes son distintos según donde te muevas, y ahí no nos podemos meter, no podemos imponernos, porque es verdad que no sabemos los márgenes que tenemos, que trabaja cada uno. Entonces, sí es verdad que habrá gente que te pueda poner un 20% y otro que te pueda poner un 5% nada más, o un 15% o un 10%, depende de cada uno. Lo importante es que sí va a haber descuento. Y yo creo que va a haber grandes descuentos en algunos comercios, porque, hombre, algunos, aunque no los conozcamos internamente, pero por el tipo de actividad sabemos más o menos los márgenes que se manejan. Igual que te he puesto el ejemplo de informática, que son baratos, son bajos, no son, pues hay otras actividades y otros comercios que sí tienen más margen. Y yo creo que sí va a salir en este caso el público que vaya a estos comercios va a salir favorecido. Además, claro, depende de cada, como tú comentabas, ¿no?, de cada comercio a qué se dedique, hay productos que son de consumo casi diario o muy habitual, claro. Y claro, cuando se trata de un artículo que si compras muy barato, ya a lo mejor no tienes que comprarlo, hasta electrodomésticos, etcétera, hasta dentro de un par de años mínimo, pues claro, ahí es más complicado, ¿no? El perder ese margen, claro, de beneficio, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo eso, un electrodoméstico, no es lo mismo una tienda de ropa, no es lo mismo una peluquería que ha entrado, no es lo mismo una agencia de viaje, o sea que estamos hablando de márgenes muy distintos, muy distintos. Entonces, evidentemente, pero sí es verdad que todo el mundo que tenga algo en proyecto, ahí hay comercio, hay la diversidad de comercio. Lo bueno que tiene el Friday de este año, aparte de que es el primero, es que tiene una diversidad de comercio y servicio muy grande. No todo es ropa, no todo es calzado, no todo es, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Hay desde un buffet de abogados, asesoría, pasando por agencias de viaje, o sea, todo. Hay prácticamente de todo. Y ahí está, yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de comprar lo que quiera más barato en este Black Friday. Así que mañana buen día para darse una vuelta por los comercios de nuestra localidad, por establecimientos, ya decimos que no solo son comercios, sino establecimientos de diferentes tipos de servicios, 56 en total en nuestra población, que se suman a este Black Friday, incluso algunos desde hoy, mañana seguro todos, y también en algunos casos también hasta el sábado. Primer año, y ya por la suma de comercios de establecimientos que se han sumado, ya, bueno, nos acaba de decir, ¿no?, que pensando en el próximo año incluso ya, ¿no? Sí, sí, porque ha sido precipitado. El año que viene ya lo tendremos en cuenta y evidentemente lo haremos con más tiempo. Eso quiere decir que podremos visitar a más gente. El tema está en que no es lo mismo lanzar un mensaje publicitario en algún medio y decir quién se quiere adherir a Friday, lo podemos hacer meses antes, pero es que nosotros hemos visitado comercio por comercio, todos los que han entrado hemos visitado comercio por comercio. Hay otros que no han querido entrar porque hacen su Black Friday independientemente, o alguna franquicia que otra que existe aquí en Ubrícena, también, pero sí es verdad que no es lo mismo visitar, poner una persona, visitar, explicarle en qué consiste en el momento o in situ, decirle cómo va y cómo va a funcionar. Y yo creo que ha sido el éxito de que haya entrado tanta gente este año, el por ser primero, en el tiempo que te he dicho, en tres días. Sí es verdad que el año que viene, si lo hacemos igual, de esta manera, los que lo conocen entrarán, porque la gran mayoría de los que han entrado van a entrar el año que viene, casi seguro, y los que no han entrado lo conocerán por la publicidad que se les está dando, por cómo va a funcionar, porque luego veremos cómo ha funcionado. No solamente lo dejamos aquí en el cada uno venda lo que venda, luego haremos una encuesta, ver cómo ha ido, si ha funcionado y demás. Y hay que enfocarlo de otra manera. Lo mismo se está enfocando bien en principio, pero lo mismo hay que enfocarlo de otra manera. Todo esto hay que verlo, los resultados hay que verlo también. Pero yo creo que sí, que va a funcionar. Por la gran variedad, te digo, que hay de establecimiento. Pues a título de ensayo, de todas formas, este año, pero con más de medio centenar de comercios y establecimientos adheridos en nuestra localidad. Y esto también es un ensayo de cara a lo que además tradicionalmente, sobre todo en nuestro país, es el periodo de ventas más fuerte, como es la campaña de Navidad, ¿verdad? Estáis ya trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando, no tenemos concretado nada, porque a raíz de la FD precisamente nos planteamos nosotros la campaña de Navidad siempre la hemos hecho y no debemos hacerla a nuestros asociados, que son los que nos pagan las cuotas. Pero estamos trabajando, habiendo visto que la gente que no es asociada quiere entrar también, estamos pensando en hacer una campaña abierta. Lo que pasa es que es más compleja porque, claro, nuestro socio no puede salir perjudicado ni tampoco puede salir no asociado. Entonces estamos trabajando en una campaña que no la tenemos concretada todavía. ¿En qué base? Tenemos dos opciones ahí, pero no sabemos cuál de ellas sería la mejor. y planteársela a socios y a no socios. ¿Para qué? Pues para que lo mismo, para que participe la máxima gente posible. Probablemente fueran descuentos en compra, no lo sabemos seguro todavía, o sorteo de descuento en compra. Te digo que no está cerrada, y no está cerrada, pero la tenemos que cerrar esta semana o la semana que viene, como tarda, porque ya se nos echa el tiempo encima. Y es por eso por lo que no lo tenemos que cerrar, porque queremos contar también con los no socios. Pero por eso se nos complica un poco el tema. Entonces, ahí estamos. Yo anoche tuve una reunión en la mesa de trabajo y turismo y comercio del ayuntamiento. Tuve la ocasión de hablar informalmente cuando terminamos con la concejala de comercio, y le comenté que cómo andaban ellos para el tema de campañas de Navidad. Me dijo que estaban ya todavía agotado el dinero del año y que estaban haciendo una pequeña campaña porque ya no les quedaba mucho, digo, para ver si podemos hacer algo juntos. Entonces, pues, no sé, estamos nosotros, la tendríamos que hacer solo y es complicado sin mucho dinero, más bien con poco, y más como la queremos hacer este año, que te digo, es un poco más compleja que otros años, pero sí, ahí estaremos e intentaremos hacer algo que salga y que guste a la gente y que esté llamativo para la gente, para que se quede aquí en el pueblo y hacer las compras de la Navidad, para los rezagados, sobre todo. Sí, sí, el reto, ¿no? Como nos decía, sobre todo, intentar que haya la máxima participación por parte de establecimientos ubriqueños, pero claro, que eso tampoco pues afecte o perjudique, en definitiva, lo que son los propios integrantes de la ACU como organizadora, ¿no? Así que, claro, para intentar contentar un poco a todos y que beneficie a todos, en definitiva. Exactamente. Nosotros, yo como presidente me debo a nuestros asociados, pero como ubriqueño quiero lo mejor para Ubrique. Y en eso coincidimos todos, la junta directiva, y queremos que se quede aquí todo lo mejor. O sea, si todo repercute en todo al final. O sea, aunque no me compren en un asociado, me van a comprar en uno que no es asociado, pero ese dinero se queda en Ubrique, que es lo importante. Pues seguiremos hablando, por supuesto, de una vez que ya esté cerrada, ¿verdad?, esa campaña de Navidad. Explicaremos bien qué consiste, ahí va un poco el anticipo, y lo que queda más próximo, mañana mismo, desde hoy en muchos casos, bueno, pues ese evento comercial a nivel mundial que es el Black Friday, también va a tener su expresión en Ubrique, con la puesta en marcha de esta campaña especial por parte de la ACU, en la que van a participar, como indicamos, 56 comercios y establecimientos de nuestra localidad. Pues Andrés Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, agradecerte que nos hayas acompañado, invitar, ¿verdad?, a los ubriqueños a que participen de este ensayo este año y que se va a intentar dar continuidad en próximas ediciones. Sí, gracias a ustedes, y yo quería pedir el apoyo, aunque no tengamos todavía la campaña cerrada. El apoyo a la gente, que colabore lo máximo posible, igual que ha colaborado en el Black Friday, a ver si podemos hacer una campaña fuerte, que suene y que la gente se conciencie que el comprar en Ubrique es beneficio para todos. Pues con ese mensaje nos quedamos. Lo dicho, Andrés Morales, muchísimas gracias. Buenos días. Venga, bueno.